Escucha Zona Cero. Ignacio Mazón, muy buenas. Muy buenas noches. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bueno, leyendo a los clásicos, ¿no? Tú eres además un gran lector de los clásicos. Hombre, no un gran lector, pero vamos, si me gustan los clásicos españoles, sí, yo entiendo que ayuda. No, pero esto es con los ingleses. Bueno, pero también no los clásicos españoles. ¿Con algún clásico español? Que alguno de es que claro, no se puede comparar. No se puede comparar. Es evidente que unos escribían en un idioma, otros en otro. Exactamente. Partiendo de esa idea, algunos hacían sus textos y otros directamente los plagiaban. Pero bueno, es que hay de todo, ¿no? En la historia de la literatura ya sabemos que ha pasado casi de todo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que leer los clásicos es algo no solo recomendable, sino que te equilibra espiritualmente y sobre todo, pues también culturalmente, que es lo más importante. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, junto a la revista Historia de Iberia Dijan, las en dos, en cada uno de los 10 lotes que sorteamos esta noche. Almohadilla Rosavientos en Twitter, podéis participar desde ya, y también el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno, y también les podemos decir a nuestros oyentes que nos digan cuál es su clásico favorito, ya que estamos hablando del tema, y que puedan participar y optar a esas revistas. Manuel, ¿ampliamos esa información, esa investigación? Pues sí, mira qué interesante, que no se trata de una coincidencia, de una casualidad, no simplemente que leer poesía o leer los clásicos, pues es algo que nos enriquece el cerebro como cualquier lectura, evidentemente. Todo lo que leas, incluso algunas cosas especialmente malas, pues todo te enriquece, todo te aporta algo. Pero este estudio buscaba unos datos muy concretos. Como antes decíamos, esta investigación de la Universidad de Liverpool contó con 30 voluntarios, perdón, que fueron monitoreados, ¿cómo se nota que no es padre? Monitoreados. Y qué buena es esa frase, ¿verdad? De Shakespeare hablando de clásicos, y la vuelvo a repetir. Es rey de tus silencios y no esclavo de tus palabras. Sí. La culpa, querido Bruno, no está en las estrellas. Para Fernando Shakespeare. Bueno, pues con estos 30 sujetos a los que vigilaban sus constantes cerebrales mientras hacían los experimentos, intentaban ver si había diferencias en cuanto a la activación neuronal, la activación del cerebro, cuando se leía los clásicos en su contexto, en su versión original, y en las traducciones coloquiales más modernas que se hacen de casi todos, ¿no? Y lo interesante es que había una diferencia enorme en cuanto a la actividad cerebral cuando se escuchaba, cuando se leía a los clásicos en su lengua original. Porque, según esta investigación, en la explicación que dan, cuando el lector encuentra palabras inusuales o frases con una estructura semántica compleja, pero no reacciona con ese mismo contenido cuando se expresa en fórmulas de uso diario, ¿no? Cuando se encuentra con un lenguaje, un léxico, una forma de expresión más compleja, más clásica, más tradicional, eso activa, digamos, determinadas áreas del cerebro, y ahora lo que intentan los expertos es comprender cómo ha podido afectar a la actividad cerebral las continuas revisiones de algunos clásicos de la literatura adaptados al lenguaje actual. En su caso, están haciendo el estudio con autores como Shakespeare, Dickens, por ejemplo, Henry Vaughan, Elizabeth Barrett Browning, etcétera, ¿no? Sería interesante hacer una traspolación y ver qué ocurre, si ocurre lo mismo con los clásicos españoles, o con los griegos, o con los romanos, etcétera. Yo creo que en definitiva estoy seguro el secreto es como está... es por leer mucho a los clásicos. Hombre, desde que era pequeño lo primero que yo veía es Barrio Sésamo en latín. Barrio Sésamo en latín. Madre mía. Eso casi es pornográfico, ¿no? Sí. No sé cómo es que eso era pornográfico. ¿Qué mentes más sucias tenéis, eh? ¿Qué mentes más sucias? Pero no, vamos a ver, creas, ¿cómo puedes hablar de mentes sucias describiendo Barrio Sésamo en latín? Claro, porque no se van en latín. Pero bueno, ¿qué estaréis pensando? No sé yo cómo se declinará Caponata, ¿no? Caponata Capotanae. Ay, qué bueno. De la primera declinación, hombre. De tal forma, qué pena, oye, que dentro de estos, de este estudio que se ha realizado con los clásicos, hombre, hay clásicos también muy interesantes que seguro que han contribuido también a que nuestras ondas cerebrales funcionen un poquitín mejor, vayan más equilibradas, ¿no? Y ahí tenemos a los clásicos góticos, especialmente los los británicos, ya que nos ceñimos al Reino Unido, pues los británicos ahí tenemos grandes nombres, ¿no?, que en su momento contribuyeron a que todos los que amamos la literatura, y especialmente la literatura gótica, pues hayamos pasado muy buenos ratos, ¿no? Pues me vienen a la cabeza gente como Byron, me vienen a la cabeza gente como Sheridan Le Fanu, como no, tampoco tenemos que olvidarnos de Bram Stoker, hay que añadirlos en este tipo de estudios. Claro, porque no es algo casual. Decía el director, el coordinador, el profesor David, el coordinador de este estudio, que la poesía no es solo una cuestión de estilo. La descripción profunda de experiencias añade elementos emocionales y biográficos al conocimiento cognitivo que ya poseemos en nuestro cerebro y que afecta al hemisferio cerebral derecho, que precisamente se activa cuando está tratando este tipo de lecturas. Uh-huh. Así que a leer más, siempre, lo que sea, pero también a los clásicos. Desde luego, a leer cualquier cosa, pero fundamentalmente leer, porque leer es bueno. En definitiva, lo que nos está diciendo este estudio no es que Shakespeare escribiera de forma que consiguiera un beneficio sobre la psique y que esa fuera su intención y que se tratara de magia. Lo que nos está diciendo este estudio es que el lenguaje bien utilizado, además, lenguaje como en este y lo caso, que describe, y lo que describe las emociones, las sensaciones, uh-huh, la sociedad de la época, las relaciones humanas, sobre todo en el caso de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas tú? Supongo que tú la conocerás perfectamente, Bruno, la librería general que hay en Zaragoza. Tiene un cartel fantástico que dice la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Es una cosa que me encantó la primera vez que lo vi. Sí, es verdad. Muy buena frase. La librería general, que es un clásico en una librería extraordinaria, ¿no? ¿Cuántas veces desde de pequeñito he disfrutado en esas cuatro o cinco plantas verdaderamente extraordinarias de la librería general? Bueno, vamos a hablar de otra serie de cosas que tenemos para esta madrugada. Vamos a abrir un amplio paréntesis para hablar del pasado, para hablar de tumbas. Por ejemplo, vamos a hablar, Lorenzo, de Palenque, uno de los lugares fundamentales en la historia de las culturas centroamericanas. Yo te puedo decir que Palenque era un sueño, para mí era un sueño desde muy pequeñito. Era el lugar donde, lo mismo que me contaba el gran Fernando Jiménez del Oso, que su sueño era viajar al norte de Pakistán, a esa gran cultura del pasado que nos ha legado unos restos pues bastante dignos, como ese Mohenjo-Daro, ¿no?, en el norte Jarapa. De Pakistán. Jarapa, por ejemplo, también tuvimos la oportunidad de ir al Valle de Tasila, recorrer Jarapa, recorrer Mohenjo-Daro, en fin, toda esa parte. Fernando, además, con una idea muy clara, ¿no?, porque había una serie de sellos de aquella época en la que se representaba, y así hablaban las tradiciones y leyendas de aquel tiempo, se representaban unos seres bastante particulares, ¿no?, a los que se les atribuía unos poderes muy especiales porque solo poseían un cuerno. Bueno, vamos a dejar a la historia ahí, porque la verdad es que la historia de Mohenjo-Daro tiene mucho que desvelar todavía, ¿no?, y seguramente la traeremos alguna vez a la tertulia. Y para Fernando era Mohenjo-Daro, y para mí, sin lugar a dudas, era Palenque, ¿no?, ese viaje a este lugar tan misterioso, ¿no?, con tantos enigmas por desvelar, pues es que no para de nutrirnos, ¿no?, de nuevas informaciones. Más o menos desde que lo sacara del olvido el conde Federico Maximiliano de Waldeck a finales del siglo XIX, y que en el año 1952 quizás es la época clave de toda la historia de Palenque, porque es cuando Alberto Rudulier descubre la tumba de Pacal el Grande debajo del conocido como Templo de las Instrucciones, pues prácticamente el último eslabón de esta inmensa cadena de enigmas podemos decir que se produce en el año 1994, cuando la arqueóloga mexicana Fanny López protagoniza uno de los descubrimientos más importantes posiblemente de los últimos 20-30 años. Y es que mientras estudiaba junto a varios colegas el interior del Templo 13 de la antigua ciudad maya, pues se topó, como suelen ser este tipo de descubrimientos, casi casi por casualidad, con un imponente sarcófago de 2,40 metros por 1,20 metros. Bueno, pues en su interior podemos decir claramente que los siglos ocultaban una extraordinaria y valiosa sorpresa, ¿no? Porque allí había un esqueleto completo, tintado además de un vivo color rojo bajo el cual había, pues ni más ni menos que eso, ¿no?, el esqueleto de una mujer que murió en este lugar aproximadamente 1300 años atrás. El hecho de que además los restos óseos estuvieran en el interior de un sarcófago y cubiertos por cinabrio, que es el mineral que explicaría el llamativo color rojo del esqueleto, fueron el origen del nombre que desde entonces lleva esta dama, esta curiosa persona, de la que muy poquito sabíamos hasta prácticamente la semana pasada que se empezó a estudiar. La bautizaron como la Reina Roja. Fijaros qué nombre más bonito y más evocador, ¿no? Bueno, pues junto a esta también dieron con un valioso ajuar y otros dos esqueletos en el interior de la tumba lo que sería la antecámara, exactamente igual que ocurrió con Pakal, ¿no? Que antes de abrir la cámara sepulcral había pues siete cuerpos en el suelo, también vestidos de rojo, supuestamente serían seguramente miembros de la aristocracia maya. Alrededor de esta antecámara estaban representados los Volonticú, que son los seres del inframundo maya. A partir de ahí se abrió la cámara y estaba la losa de la célebre losa de Palenque y debajo el cuerpo de Pakal. Pues en este caso igual, ¿no? Se descubrieron estos dos cuerpos que de una forma u otra eran los custodios del espíritu de esta reina roja una vez viajara, diera ese paso hacia el más allá. Bueno, pues dichas pistas hicieron pensar a los arqueólogos que aquella mujer debió de ser una dama importante en su tiempo, pero por desgracia la ausencia total de inscripciones en el sarcófago ha mantenido durante estos años el misterio sobre la identidad de quién fue esta reina roja. Bueno, pues durante mucho tiempo se barajaron diversas posibilidades para tratar de identificar a la Reina Roja, todas ellas siempre vinculadas con altos dignatarios de la antigua ciudad maya. Pero es que en los últimos años, sin embargo, ha ido cobrando cada vez más fuerza la hipótesis de que podría tratarse de Zacbu Aya. Es la esposa del poderoso Pakal el Grande y abuela del último mandatario de esta fascinante cultura. A partir de ahí se acaba prácticamente lo que es la civilización maya, ¿no? Bueno, pues aunque hasta la fecha se han realizado numerosos estudios científicos sobre los restos óseos de esta reina roja, hace apenas unos días se dio a conocer la realización de un nuevo análisis que podría ayudar a confirmar finalmente la identidad de estos restos óseos. Y es que un equipo conjunto del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana de México han puesto en marcha una nueva iniciativa durante la que se examinarán muestras de ADN intactas extraídas de fibras de colágeno de una de las vértebras de este famoso esqueleto. Tanto Lourdes Muñoz, que pertenece al Instituto Politécnico, como Javiera Cervini, que es experta en geoquímica de la Universidad Mexicana, han destacado el magnífico estado de conservación de las fibras de colágeno que han permitido la extracción de una muestra muy clara de ADN. Bueno, pues, ¿qué significa todo esto? Pues que el análisis permitirá datar los restos óseos de una forma mucho más precisa y ofrecerá a los arqueólogos e historiadores pues datos de muchísimo interés, ¿no? Quién sabe, quizás en un futuro próximo sirvan para confirmar definitivamente que la Reina Roja fue en efecto la esposa del gran Pakal. Sea como fuere, el misterio da la sensación de que parece estar muy cerca de ser desvelado. Posiblemente estamos hablando de una de las tumbas más enigmáticas que encontramos en esta zona de Centroamérica, y posiblemente estamos hablando de la que más literatura, junto con la de Pakal el Grande y con otra que hay en la cercana localidad de Bonampak, también en estas selvas, pues que han hecho que se dispare la fantasía, ¿no?, de mucha gente sobre otras posibles civilizaciones que nada tenían que ver con lo maya, pero en este caso sí, es maya y seguramente estaba muy relacionada nada con Pakal. Sí, bueno, además, corrígeme si me equivoco, Lorenzo, pero también se barajó en su momento la hipótesis de que fuera la madre, la abuela, es decir, un pariente, y precisamente con el análisis del ADN, sobre todo gracias a todo eso del ADN mitocondrial, podría demostrar alguna relación de parentesco. Eso es lo interesante precisamente de estos análisis genéticos. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con Colón, con el supuesto Colón que hay en Sevilla. No te voy a corregir porque efectivamente tienes toda la razón del mundo y además si tú lo dices es que es verdad. Uy, uy, ¿qué habrá bebido esta noche, señor? Pues mira, Aquarius, estoy aquí ya con el Aquarius. De todas formas, fíjate que el otro día comentábamos, la semana pasada, el almacenamiento en ese ADN sintético, que era el mejor soporte porque el ADN perdura. Claro. Y mira, si no llega, ahora tenemos aquí la prueba. Sí, pues bueno, la verdad es que lo que nos comentaban la semana pasada, ¿no?, en esa noticia que se ofrecía sobre esa capacidad de almacenamiento, pues la verdad es que 1300 años en el tiempo, en este caso, si hablamos de ADN, es que es decir, desde ayer, ¿no? O sea, es prácticamente una fecha demasiado cercana, con lo cual es mucho más fácil, ¿no?, dictaminar si finalmente esta mujer fue abuela, madre o quién fue exactamente. Ha sido la gran revelación, ¿eh?, las técnicas de ADN, que se pueden aplicar a montones de campos, en el campo de la historia, de la arqueología, de la investigación criminal. De hecho, se están empleando y se están revisando muchos casos que ya se consideraban clásicos, cerrados, de todo tipo, desde los zares de Rusia, por ejemplo, el caso de Cristóbal Colón, casos de asesinos en serie, a mí es lo que más me toca, que se están revisando en base a las pruebas de ADN que se pueden hacer ahora y que a veces ofrecen unos resultados totalmente nuevos y diferentes a lo que se consideraba. Sí, eso precisamente había leído, que el caso de Jack el Destripador, por ejemplo, que es el más clásico, el que más gente conoce, seguramente habría sido muy diferente de tener esos análisis. Claro, bueno, el caso es que es con la ya permita utilizar el ADN que probablemente existirá en los sellos que llegaban en las cartas con los anónimos que mandaba ya que el destripador. Hay material, quizá el día de mañana se pueda acceder, como se ha hecho. Hay casos, por ejemplo, uno que ha sido una revolución, el de Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, que también es un caso que se llevó al cine, protagonizado por Tony Curtis hace muchos años. En todos los anales de la historia criminal siempre se ha considerado a Albert DeSalvo como el estrangulador de Boston. Es el que cargó con las culpas, no llegó a condenarse, fue ejecutado, murió en prisión en un incidente con otro preso, pero bueno, ha pasado la historia, hasta que la familia de una de las víctimas insistió en que se hiciese una prueba de ADN y se contrastase las pruebas de esperma que se encontró sobre el cuerpo de su pariente con la muestra que existía de Albert DeSalvo, y, oh sorpresa, resulta que no coincidía. Por lo tanto, desde luego, Albert DeSalvo no fue el autor de ese crimen, y es posible que no fuese nunca el estrangulador de Boston. Hablando también de tumbas, Ignacio, después de las noticias de las dos vamos a conocer algunos detalles, pero una de las informaciones que nos traes nos lleva a Cádiz y la otra a Egipto. Sí, señor. Egipto, pero también tiene que ver con investigadores españoles. Es que el siglo XXI está pegando muy fuerte para la arqueología española. La arqueología española que trabaja, y muy bien, en Egipto, y precisamente en las campañas regulares nosotros hemos estado en contacto con ellos en diversas ocasiones, pero en esta, un nuevo hallazgo, en esta ocasión la tumba de un niño, ¿no? Sí, señor, un niño, y un niño además con cierto misterio. Después lo vamos a contar. Os recordamos el sorteo que tenemos esta madrugada para todos los que participéis en Twitter con almohadilla rosavientos o en el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es. Francisco Blas con el hashtag almohadilla rosavientos nos dice: es importante leer, pero también escuchar a la gente y sobre todo escuchar la rosa de los vientos. Carpanta dice: gran frase sobre la lectura, esa a la que hacía referencia Ignacio Monzón, que la han copiado y repetido varios de nuestros oyentes, una frase que dice que leer perjudica seriamente la ignorancia. Antonio López Alemán dice que lo realmente importante es leer. Bueno, pues podéis ahí seguir participando con Almohadilla Rosavientos en el programa de esta madrugada, en el cual os vamos a revelar, entre otras cosas, Lorenzo, no te quites los cascos todavía, nos vas a revelar, hablamos de arqueología, pero una cosa verdaderamente apasionante, ¿no? La primera eyaculación de la historia, solamente para que algunos dejen de pensar cosas raras. ¿De qué tiempo hablamos? Pues estamos hablando de unos 400 millones de años atrás. Es decir, no existían humanos. Había otras cosas que también eyaculaban. Bueno, pues luego averiguaremos después de las noticias y después de la actualidad en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Muchos mensajes en Twitter esta noche en La Rosa de los Vientos. Nos dice Andrés Otero: la poesía, por sus imágenes poéticas, nos eleva por encima de las estrellas. Sí. Muchos comentarios en Twitter, los seguimos recibiendo. Tenemos ese sorteo en marcha. 10 serán los agraciados esta noche. Antes de las noticias, os anticipaba Ignacio algo sobre dos descubrimientos, dos hallazgos. Uno se ha producido en Cádiz, el otro en Egipto. ¿Empezamos por el patrio? Pues sí, vamos aunque a empezar. Los dos son, en cierto modo, patrios también. Sí, porque los dos tienen un esfuerzo español, y un esfuerzo español yo creo que bastante reconocido, afortunadamente. Afortunadamente, que es así. Después vamos a hablar también de científicos que son reconocidos como debe ser, ¿no? Sí, señor. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que han conseguido lo que necesitaban y venían reclamando, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, debe seguir funcionando, y para eso el apoyo de las instituciones, las nacionales y las europeas en este caso, es fundamental, y lo han recibido para dos de las investigaciones en marcha. Después lo comentaremos, pero vamos, eso sí, con el hallazgo de estas tumbas. Pues empezamos por Cádiz, que más que tacita de plata, yo me atrevería a decir que es una auténtica mina de oro en el campo de la arqueología. ¿Por qué? Porque desde hace bastantes años, sobre todo desde que empezó lo que se llama la arqueología urbana, es una arqueología muy problemática, claro, se ha descubierto que prácticamente allí donde piques en Cádiz hay un resto interesante. En abril del año 2012 ya se documentaron al menos 68 tumbas con restos óseos de época imperial romana, una mezcla de inhumación, cremación, incluso había un espacio de incineración en el pabellón deportivo Fernando Portillo, además incluso conservada del ajuar. En septiembre del mismo año, es decir, hace muy poquitos meses, en el solar de la antigua subdelegación de gobierno de Cádiz, aparecieron otras 28 tumbas de época romana, también otra mezcla de incineración e inhumación, incluso alguna tumba de muy anterior del siglo VI antes de Cristo. El problema es que en diciembre del año 2012, en el nuevo edificio de la subdelegación de gobierno, ¿qué han vuelto a aparecer? Pues tumbas. En este caso se trata de dos conjuntos paralelos de seis tumbas además perfectamente alineadas, hay algunas fotos ya publicadas, dos conjuntos de seis tumbas, como digo, muy bien conservadas, de hecho ha permitido una datación bastante precisa entre los siglos V y IV antes de Cristo, y que al menos siete de esos sepulcros, están intactos. Eso es algo fantástico. ¿Por qué? Porque aparte de poder estudiar los huesos, y eso lo hemos visto antes con la noticia de Lorenzo, se puede hacer un análisis de las enfermedades, de las dietas, de cómo era su vida, tienen ajuares con anillos, pendientes, collares, y una mezcla de bronce, de plata, de oro, que bueno, ya de por sí interesa. Es verdad que en el campo de la arqueología no nos interesa tanto la pieza bonita, pero sí el análisis de ese material para saber si es local, si es extranjero de dónde viene, porque nos indica muchos flujos comerciales, rutas, modas, y entre estos elementos han aparecido algo que tampoco es muy nuevo, pues una serie de elementos de rasgos egipcios, el Horus, Set, etcétera, lo cual de nuevo nos vuelve a hablar de la enorme riqueza que tuvo la civilización fenicia y de cómo aportó cosas, cómo absorbió muchos elementos del mundo fenicio. Cosas egipcias que se han encontrado en la península ibérica, ahora mismo me vienen a la cabeza unas cuantas, la Astarte del Carambolo, que es una Astarte, una diosa fenicia, pero de estilo egiptizante, el Museo Arqueológico de Sevilla, el alabastrón. Hay un alabastrón precioso de la necrópolis Laurita que está expuesto en el Museo Arqueológico de Granada. Es decir, cómo a través de estas poblaciones de los fenicios, la península ibérica de alguna manera se abrió al mundo conocido, o se abrió más de lo que ya estaba, y que de hecho se demuestra precisamente con estas 12 tumbas que muy pronto ya serán completamente excavadas. Evidentemente se preparará, supongo, el terreno para ampliar el campo de excavaciones para ver hasta dónde llega esta necrópolis y para ver a qué obedece. Uh-huh. Pero es una noticia bastante bastante interesante, aunque, como digo, cada vez se está convirtiendo en el pan de cada día de Cádiz, porque allí donde piques, como digo, es que aparece de todo. Todo el sur peninsular. Todo el sur, lo que pasa que... Bueno, toda la península, ¿eh? Seamos sinceros. Claro, lo que pasa que hay zonas, algunas zonas más ricas que otras, y claro, de restos fenicios, por ejemplo, pues en Cantabria, por ejemplo, pues habrá nada. Sin embargo, Cádiz es que es probablemente la ciudad como tal, la ciudad al estilo oriental, más antigua de la península ibérica. Claro. Sabemos que a principios del siglo VII ya existe, incluso se puede hablar de la segunda mitad, algunos hablan de la segunda mitad del siglo VIII. No sabemos si realmente es anterior, porque algunos textos antiguos, Velello Paterculo y Estrabón, nos dicen que fue fundada 80 años después de Troya, es decir, a finales del siglo XII antes de Cristo. Todavía no se ha podido demostrar, aunque Diego Ruiz Mata habla del castillo de Doña Blanca, etcétera, pero por lo menos ya nos habla de que en esas fechas tan tempranas la península ibérica ya era tan interesante que venía gente a establecerse aquí, a vivir aquí, a comerciar, evidentemente, a producir. Pero, como digo, las cosas están mucho más interconectadas de lo que mucha gente se piensa. O a llevarse incluso a veces lo que aquí había. Porque, fíjate, hombre, te lo digo porque estoy viendo ahora mismo a Beyoncé precisamente en la presentación de la Super Bowl, que es esta noche. Y de las ¿qué es más, eso? Ya quisiera Beyoncé bailar como bailaban las bailarinas de Cádiz. Cádiz, que es más que se las de Gaby. Bueno, pues a mí déjame a la Beyoncé, ¿eh? Hombre, las doncellas de Cádiz deben estar un poco mayores. El romanticismo, ¿no? O sea, sí, vamos. El romanticismo, sí. Bueno, pero para la época sería también un paralelismo, ¿no? Sería. Hombre, no creo que fueran así de morenas. No, pero lo que pasa es que Bruno tiene razón. Eran bastante, pero bastante más picantes. Dedicamos un espacio de curiosidades precisamente a eso. Eran bastante más picantes que Beyoncé. Pero vamos, según Juvenal, hasta las prostitutas romanas se avergonzaban de esos bailes y de esas canciones tan licenciosas. Se hablaba precisamente de la licenciosa Cádiz. Era la ciudad un poco de, entre comillas, y me perdonen los oyentes, del cachondeo, por mm-hmm. así decirlo. Ya sabemos por qué veía. Claro, exacto. Que no es nada extraño. Es que mira, eso es lo que, eso quienes lo... quieran saber algo más, que busquen en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a Rosa de los Vientos. Ahí está todavía, que ha triunfado esta semana en descargas y en audiencia, la intervención de Ignacio Monzón del pasado fin de semana sobre las 50 sombras de Roma, el mundo erótico en la antigua Roma, que dio muchísimo que hablar y que tiene muchísimas informaciones, entre ellas las de Cádiz, la de estas sombras. Sí, señor. De Cádiz, claro. Sí, señor, porque ya lo vimos, como Marcial, como muchos textos, nos hablaban de estas mujeres, nos hablaban de las mujeres egipcias, que también tenían sus bailes muy, muy eróticos. Pero bueno, también el ser humano siempre ha sido ser humano. Uh-huh. Déjame hablar a mí de ellos, de los hombres, porque hablamos mucho decimos siempre, bueno, llegaron los fenicios y tal, pero qué gestas, qué aventura en aquellos tiempos para los pueblos del mar, para los fenicios, esos navegantes. Muchas veces cuando hablamos de los grandes exploradores, de los grandes aventureros, parece que los circunscribimos siempre a nnuestra cultura, ¿no? Y en otras culturas, en otras latitudes, hubo grandes aventureros, grandes exploradores, sí. Tipos muy audaces para atreverse a lanzarse a las inmensidades, aunque fuese el Mediterráneo incluso, ¿no? Pero para esas aventuras, esas gestas, a mí me parecen fantásticas. Bueno, los griegos nos hablan de precisamente un par de expediciones, una que llegó al Atlántico por parte de los fenicios, otra que navegó por África. Sabemos que en la costa atlántica de Marruecos hay enclaves fenicios, es decir, ellos llegaron hasta ahí. Y también nos hablan de que el faraón Necao, un faraón ya de baja época, encargó un viaje exploratorio por África a unos fenicios y que estos llegaron a dar la vuelta a África. No sabemos si eso es verdad o no, porque evidentemente las posibilidades de esos barcos pues seguían siendo limitadas, pero por lo menos ahí está ese instinto y esa búsqueda de nuevas rutas. Es verdad que eran comerciales, ojo, pero bueno, sí, la verdad. El mérito a no, la desde, Asia, desde luego. En aquellos tiempos, yo recuerdo un sacerdote jesuita, un misionero, en la Medina, en la ciudad antigua de Túnez, que tenía el padre Donaire, se llamaba, que tenía una colección de mapas antiguos, alucinantes, con las rutas de esos aventureros fenicios, de esos exploradores que efectivamente parece que llegaron a rodear todo el continente africano y que ahora, bueno, lo vemos como algo muy normal, ¿no? Pero colocándonos en aquel momento de la historia, bueno, yo no sé de qué pasta estarían hechos aquellos tipos para atreverse con aquellas aventuras cuando creíamos que la tierra era plana y el mar se acababa de repente y llegabas a las profundidades. Ya te digo, cuando hay necesidad económica, hasta Cristóbal Colón lo hizo por motivos económicos, es decir, cuando hay interés. O gaditanas. Ángela Valera, con Almohadilla Rosa Vientos, en dice en Twitter: Ignacio, en Cantabria tenemos yacimientos como la Gama y el Mirón, que por desgracia no son tan conocidos. Vente por aquí, te dice. Pues mira, si me ponen un pisito ahí bien majo y unas buenas secretarias, yo encantado, ¿eh? ¿De irte a Cantabria? No, déjate. No. Sí, ya me tengo que encontrar también contigo allá. Dentro de nada va a pedir unas uríes. Sí, bueno, es que este señor por pedir que no quede. De momento es gratis. Borja, con Almadía Rosavientos, dice que había visto, y lo hemos hablado en diversas ocasiones aquí, un documental de científicos que creían que la Atlántida podría estar bajo Doñana. ¿Qué opináis ahí sobre este asunto? Hemos hablado en varias ocasiones de esos hallazgos y, bueno, pues de la cultura de Tardesos, del hecho de que pudiera ser y que parte de los conocimientos que después se heredaron otras civilizaciones del pasado pudieran haber nacido aquí en la península ibérica. Quizá el documental que vio era de Lorenzo. No, bueno, es posterior. Nosotros nos basamos en el que hizo National Geographic, el de Finding Atlantis. Pero un pequeño matiz, es decir, los científicos no han dicho nunca que esté la Atlántida debajo de Doñana o que estén buscando la Atlántida debajo de Doñana, simplemente están siguiendo la pista del mito para intentar dar con la explicación al porqué de ese mito y si lo que se ha encontrado o lo que se sabe que hay debajo de la zona marismeña de Doñana, que bueno, no dejan de ser estructuras antrópicas que están aproximadamente a unos 6-7 metros de profundidad debajo de la marisma, pues verdaderamente nos podrían servir para explicar que en un tiempo pasado, posiblemente en el entorno de los 3.000, 4.000 años hacia atrás, pues pudo haber en esta zona costera, en esta zona en la que vivía la cultura del atún, pues que en un momento determinado se produjera un gran tsunami que arrambló con todas las ciudades costeras y que de ahí naciera realmente el mito atlante. Pero ya está. O sea, claro, no, pero de hecho Adolf Schulten, un arqueólogo alemán que vino, estaba enamorado de la península ibérica, él ya dijo que existió una especie de Tartessos City, una ciudad principal, un centro de intercambio muy desarrollado, y que seguramente estuvo en Tartessos o en esa zona de Doñana, o sea, en Tartessos, precisamente estuvo en esa zona de Doñana, y que de alguna manera se perdió y que habría, de hecho, se habría, si no formado, por lo menos potenciado precisamente por esos fenicios que lo que querían era plata, entre otras cosas, para pagar a los asirios, y a cambio les daban una serie de objetos que los tartesios pues seguramente no conocían. Y los últimos datos, año tras año, además celebramos porque los descubrimientos son siempre apasionantes, del proyecto de Yuti, de los arqueólogos españoles que están en el Antiguo Egipto intentando encontrar cosas y de hecho encontrándolas, y además tienen muy buenas nuevas. Sí, esta es la campaña decimosegunda de este proyecto Yehuti que inició con, yo creo, muchísima fortuna el profesor José Manuel Galán del CSIC. Además, como se deben hacer estas cosas, un equipo multidisciplinar con arqueólogos, con historiadores antiguos, con especialistas, yo que sé, en cerámica, también hay especialistas en análisis forenses de la Autónoma, de la Complutense, etcétera. Yo conozco a algunos, la verdad es que ha sido muy riguroso, tiene una página web, creo que se llama Excavar en Egipto. En cualquier caso, poner el proyecto Yehuti en Google te lleva a muchísimas páginas interesantes, y como digo, la página principal detalla además lo que se va haciendo año por año, campaña por campaña, porque es una de las mejores cartas de presentación que creo que tiene la arqueología española a día de hoy. Es más, aunque precisamente se centran en esta tumba, la tumba de Yehuti, que es creo que es del Reino Medio, si no recuerdo mal, pues ha aparecido algo más. Haciendo un reconocimiento del terreno, apareció un pequeño sepulcro con un sarcófago que no había sido abierto hasta ahora, un pequeño sarcófago de madera de unos 90 centímetros, sin decoración y sin escritura. Esto ya por si era un poquito misterioso, probablemente nos está hablando de que la tumba se terminó de una manera muy apresurada, es decir, realmente no se terminó porque necesita toda una serie de ritos para que se cumpla esa función de la otra vida. Pero lo más interesante es que dentro se encontraban los restos de un niño de unos 5 años de edad. ¿Qué pasa? Que por lo menos sí había un ajuar asociado. Lo que pasa es que eso ha aumentado, yo creo, entre comillas, el misterio. Esta tumba es localizada en Dra Abu el Naga, que es una zona de la antigua Tebas. Está datada en lo que se conoce como la dinastía decimoséptima, un periodo un poquito oscuro y un poquito problemático, porque es el periodo final de lo que se llama el segundo periodo intermedio, un momento en el que Egipto estaba dominado por los hicsos. La monarquía de Tebas no podía controlar todo el país, de hecho tenían que pagar un tributo a estos invasores, y estos reyes pues parece que intentaron fortalecerse dentro de lo que cabe, y ganaron tiempo hasta la llegada de esa decimoctava dinastía y el comienzo del Reino Nuevo. Lo interesante, como digo, del ajuar asociado es que hay useptis, hay piezas de lino, y aparece un nombre, Amose, que seguro que a Lorenzo ya empiezan a salir chispas en la cabeza. ¿Por qué? Porque Amose I es el fundador de esa decimoctava dinastía. Este niño no es Amose, sin embargo, aparece o se podría identificar, de hecho aparece el nombre de Amose Sapa-Ir. La mayor parte de los oyentes no sabrá a qué me refiero. Pues un niño que está documentado, está mencionado como un príncipe real excepcionalmente importante que murió con 5 años y que o bien fue el hermano de Amose I o su hijo, pero que tuvo una importancia tal que fue casi deificado. Se le menciona en muchísimas listas y eso es raro porque, aunque fue un príncipe real, no llegó a gobernar, no llegó a tener ningún cargo importante, y es decir, no llegó a tener una especie de valía práctica. Sin embargo, se le recordó durante décadas, durante siglos, y entonces no sabemos si es que este es el niño, ese príncipe Amose, sobre todo porque el esqueleto de este, o el que se creía el esqueleto de este niño de 5 años, ya había aparecido en 1860-1881 en un sarcófago pues un poquito más regio. Por tanto, aumenta un poquito el misterio, aunque es verdad que Galán ya ha reconocido que también, de alguna manera, aumenta nuestro número de pistas sobre esta época tan tan fascinante. Aumenta nuestro conocimiento, y es lo bueno, aumentan nuestras preguntas. Las 2:22, continuamos en La Rosa de los Vientos, muchas noticias por delante. Acaba de acabar Lorenzo Fernández, acaba de acabar la actuación de Beyoncé, ya nos puedes desvelar cuál fue la primera eyaculación de la historia. Bueno, yo no voy a establecer ningún tipo de relación entre una cosa y otra, porque ya la has hecho tú, pero y además hablamos de otro tipo de eyaculaciones. Me voy a explicar, porque vamos a ver, si tuviéramos no que... existían humanos, mira, existimos. Hace 400 millones de años, depende quién, ¿eh? Lo bueno, piensa. Bueno, pero vamos a ver, ya que me has dado el pie, o sea, me lo has puesto en bandeja, ¿cuáles serían las eyaculaciones más célebres de la historia reciente? Pues seguramente más de uno se acordará del célebre caso Lewinsky, ¿no? Que uh-huh. tanta polémica causó y a punto estuvo de cargarse a un presidente de Estados Unidos, a Bill Clinton. También menos recordada es la eyaculación de Boris Becker. No lo sabes de qué te hablo, ¿verdad? No, bueno, verdad, pues no. Es bueno, este... Casi mejor que no lo cuentes con detalle. No, simplemente decir que... Con trampilla, ¿verdad? Era con trampilla. Digamos que fue denunciado, ¿no? Por no admitir la paternidad. Porque, bueno, digamos que el semen fue acumulado después de una felación y, bueno, en fin, vamos bueno, a ver, tenemos que ir. Eso, vamos a donde tenemos que ir. Sí. Esto quiere decir que la camiseta de la Lewinsky dentro de 800 millones de años, por ejemplo, si la investigara alguien, encontraría esos restos. Y es, en cierto modo, lo que ha ocurrido, porque, insistimos, nos remitimos a 400 millones de años atrás, cuando no existían humanos, pero existían plantas, ¿no? Lo que es evidente es que ninguno de los supuestos que hemos ya propuesto... Lorenzo, es perdona, nada. Se te ha olvidado uno de la península ibérica. A ver, cuéntame. Archidona. Bueno, con la noticia, Lorenzo. Bueno, pues ninguno de estos, ni Archidona con su gran... Bueno, ni Archidona, ni Mónica Lewinsky, ni Boris Becker es comparable a los restos de una eyaculación que han sido hallados recientemente, es decir, hablamos de las últimas semanas, y a los que se presupone, como dice Bruno, en la antigüedad de unos 400 millones de años, que es un porrón de tiempo. Bueno, pues es sin duda la primera eyaculación de la historia, al menos conocida hasta la fecha, claro. Los restos han sido hallados en un registro fósil del periodo devónico en el yacimiento escocés de Rinichert, y el autor de la misma quedó encerrado para siempre en un cuarzo cristalino. Ahora vamos a ir desvelando de quién se trata, quién es el protagonista de esta historia, porque quizás ese sea el gran enigma, ¿no? ¿Quién es el autor de dicha actividad, si es que podemos denominarlo así? Bueno, pues se trata textualmente de la Algaophytum major, que es una de las plantas más comunes del citado yacimiento escocés. El que plantas, hongos y líquenes de esta época hayan llegado petrificados hasta nuestros días, pues como bien sabéis vosotros, no es para nada algo extraño. Lo que sin duda lo es encontrar muestras de una eyaculación, como es en el caso que nos está ocupando, ¿no? Y es que tal situación jamás se habría dado de no ser por los depósitos de sílice de 400 millones de años también, que protegieron la materia orgánica como si se tratara de un auténtico tesoro, ¿no? Así las cosas, el arquegonio de la planta, que es el órgano sexual femenino, fue preservado en el interior de una muestra de cuarzo, mientras que en otra de las muestras de cuarzo quedó, según demostró el microscopio, el antedirium, que es el órgano sexual masculino, repleto de esperma preparado para ser expulsado. Eso quedó en el interior del cuarzo. Llegados a este punto, yo creo que es conveniente recordar las palabras del hijo de Carl Sagan, el escritor Nick Sagan, que ante esta noticia ha recordado, textualmente dice, que esta eyaculación es casi 140.000 veces más antigua que la Odisea de Homero, 400 veces más que la especie humana y casi tanto como la aparición de los animales en el registro fósil, con lo cual estamos ante una eyaculación verdaderamente importante, lo que se dice una gran faena. 400 millones de años atrás, una noticia verdaderamente curiosísima, que tenía su toque simpático, pero que después detrás lo que hay es una investigación extraordinaria y una forma de demostrar que gracias a la ciencia se conocen muchas cosas sobre el pasado, sobre las especies vivas, porque en definitiva somos herederos de esa época. Desde luego, además nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Por eso. Estamos hablando, mira, además que es que vamos a intentar cada semana, por lo menos por mi parte, traer una noticia de estas curiosas, porque yo creo que además te desvelan esa otra parte de la investigación científica, ¿no? Lo que para un determinado sector de la propia ciencia no dejan de ser más que estudios llevados a cabo por gente muy ociosa, pues realmente nos desvelan que hay una profundidad importante detrás. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de ese escarabajo pelotero africano, que quién diría, ¿no? Pues que parece una estupidez. Bueno, pues sí, se guía por las estrellas, ¿no? Pues este tipo de curiosidades yo creo que son interesantes saberlo, sobre todo para ser un poquito más humildes, ¿no? Darnos cuenta de que en las pequeñas cosas, fijaros qué cosas tan grandes se pueden encontrar. Aunque el ejemplo en este caso a lo mejor no sea el más propicio. Iñaki Redondo dice en Twitter que Colón sabía que la Tierra era redonda. Carvallal lo sabe, pero se hace loco. Sí. Y muchos otros comentarios. Por cierto, Manuel, nos situamos a las 19:10 horas aproximadamente, y ayer se cumplieron 25 años, ayer por la tarde, del 2 de febrero del año 1988. En ese momento, a las 7:10 minutos de la tarde, decenas de miles de personas desde muchos puntos de la península observan algo parecido a una gran bola de fuego, que durante 10, 20, 30 segundos se deja observar, se deja fotografiar. Incluso un avión del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas Españolas estaba trabajando en una misión muy urgente, una misión que tenía que ver con sanidad, con un trasplante. Estaban trasladando un corazón entre Madrid y Barcelona. La tripulación también envió aquel objeto que en un principio todo el mundo pensó y creyó por su apariencia que se trataba de un bólido, es decir, de un meteorito que entra en la atmósfera y que cuando se desintegra y haciendo la gran velocidad, como sería el caso, dejaba un enorme reguero de testigos a su paso por su fricción con la atmósfera, la luminosidad que dejaba ver este objeto. Sin embargo, empiezan a aparecer testimonios extraños a diferentes horas, cambios de dirección, cosas extrañas que describen los testigos que no encajarían con un meteorito. Muchos investigadores se empezaron a inquietar por esos testimonios y se recopilaron muchísimos hechos verdaderamente extraños y llamativos esa tarde, del tarde y noche, porque las observaciones se producen hasta la una de la madrugada ya del 3 de febrero. Se producen muchos hechos verdaderamente llamativos. Pues bien, este caso, este suceso, marca el inicio de toda una era, seguramente tanto tú como yo, como Lorenzo, somos en parte hijos de esa observación, porque supuso un antes y un después en la historia del fenómeno OVNI en nuestro país, y ayer nos acordábamos evidentemente de eso. En cierto modo, todos ayer cumplimos 25 años en estas temáticas, ya estábamos en ellas, pero 25 años en la cual esta bola de fuego que pasó por la península ibérica ese año bisiesto, y digo lo de bisiesto porque llevábamos 33 días de año y al ser bisiesto faltaban otros 333, y eso tiene mucho que ver también con la interpretación que se dio al fenómeno y lo que se generó después, ¿no? 25 años ya. Ya. Qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Y parece que fue ayer. Sí. Pues la verdad es que es un caso extraño. Uh-huh. Es un caso extraño, no por el avistamiento. Perdona, un momento, repite, ¿qué has dicho? Sí, es un caso extraño. Ah. Extraño. No ya por el avistamiento, por lo que fuese lo que fuese, esa bola de fuego, sino por cómo activó a montones de contactados. En aquella época estábamos muy interesados por el tema de contacto, y yo especialmente he estado muy interesado por el tema de contacto, porque un año antes, en el año 87, había tenido la experiencia con Javier Sierra y con Grifo, que comentamos hace unas semanas, y ese 2 de febrero ocurrieron montones de cosas. Coincidió además, fíjate, con la presentación en Madrid de la revista Cuadernos de Ufología, de la segunda época de la Fundación Anomalía. O sea que ya solo por eso es un referente en la historia de la ufología. Pero lo inquietante, lo que a mí me sorprendió, es esa cantidad de contactados de distintas partes de la geografía que de repente, vuelvo a recordar la película Encuentros en la tercera fase, ¿verdad? Como si de repente por algo los activase a todos, gente que estaba totalmente, Vicente Enguídanos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que llevaba años distanciado del tema OVNI, refunda el grupo Aproxis, la misión Punta de Flecha, gente que venía de la misión Rama, de la Fraternidad Cósmica, la Asociación Adonai en Desojo, también de repente se reúnen todos ellos en torno a ese epígrafe, ese referente, la clave 33, porque el número 33 se repetía constantemente. Fotografías de fenómenos raros como dos triángulos, uno con un borde hacia arriba, otro hacia abajo, bueno, montones de cosas. Y yo recuerdo una de las cosas que más me sorprendió, claro, cuando te llega de repente este torrente de información en base a un caso de macroavistamiento, como hay miles, y llamamos macroavistamiento a esos incidentes OVNI en los que hay centenares de testigos simultáneos, ¿no? Y que es verdad que la mayoría de los casos suelen deberse a confusiones con globos estratosféricos, conjunciones planetarias, inversiones de temperatura, meteoritos, bólidos, fenómenos astronómicos gastronómicos en general, pero en este caso parece que había algo más, y es esa activación espontánea de todos esos grupos de contacto que ya desde el punto de vista sociológico o de la sociología, de la ufología, fue alucinante. Pero yo recuerdo un grupo especial, Humanidad Solar, que se reactivó de repente en base a ese caso y que justo unos días antes habían comenzado de nuevo a recibir psicografías. Yo además recuerdo una que me sorprendió muchísimo porque la había realizado uno de los miembros de Humanidad Solar en su puesto de trabajo, estaba hecha en una hoja de estas de limpiarte las manos en el baño. Él fue corriendo al baño cuando recibió ese impulso y dibujó incluso esos dos símbolos, esos dos triángulos superpuestos y esa referencia al número 33 justo antes de que se produjese ese fenómeno del 12 de febrero. Hubo montones de cosas que ocurrieron extrañas, una serie de serendipias, de coincidencias anómalas, todo en torno a ese caso que algunos intentaron quitar de encima con la explicación del meteorito, pero desde luego hubo mucho más en torno al 2 de febrero. Pero además, yo creo que, personalmente pienso, que además de reactivar el fenómeno del contacto, también activó, no reactivó, activó el fenómeno de los investigadores. También supuso un momento de inflexión para muchas personas jóvenes que estaban empezando a dedicarse, a inquietarse por el tema, y que después son los nombres que ahora están en los medios de comunicación, los nombres que hacen este programa de radio, los que hacen otros programas de radio en emisoras de la competencia, que no existirían seguramente sin este suceso. El propio que había dejado de escribir libros por su éxito Caballo de Troya, el libro dedicado al fenómeno OVNI, se había arrastrado por el nuevo impacto, Juan José Benítez habló, el nuevo impacto que se generó en toda España a partir de esa fecha, que se prolongó porque hubo muchos avistamientos ese año 88, pero especialmente el 89. El fenómeno OVNI se reactivó y se volvió a hablar de estas temáticas. Aparecieron revistas primero como Más Allá, después Año Cero, después Enigmas, que dirige ahora Lorenzo Fernández. Posiblemente sin ese caso no hubiera pasado todo lo que pasó todo lo que ha pasado después. Yo no sé si incluso estaríamos aquí nosotros ahora reunidos sin ese suceso. Caray, no lo sé. No lo sé. Podemos saber, pero forma parte de esa historia que está ahí, ¿no? Es cierto que coincidió que en aquellas fechas pues ya un grupo de jóvenes imberbes que nos estábamos acercando a estos temas nos pilló de sopetón aquel caso, y con toda esa pasión y ese fogor que te da la juventud, nos arrojamos literalmente a las carreteras para seguir la pista de ese incidente, y a lo mejor todo está relacionado, ¿verdad? A lo mejor el hecho de que tantos investigadores se pusiesen al mismo tiempo a buscar testimonios hizo que hubiese tantos testimonios o que conociésemos tantos testimonios, y a lo mejor eso es lo que arrastró a los grupos de contacto, no lo sé, pero sí es cierto que desde el punto de vista de histórico y sociológico de estos temas, el 2 de febrero del año 88 ocurrió algo que no volvió a ocurrir nunca más tarde. Y hubo otros muchos casos de macroavistamientos después. Siendo conscientes además de que entonces la información evidentemente no iba tan rápido como puede ir ahora. Es decir, cuando un investigador se acercaba a un lugar, realizaba entrevistas, realizaba fotografías, había que revelarlas, tenías que mandarlas por correo a otro investigador que más o menos estaba investigando el fenómeno, pero en otra parte de España, ese era un proceso que no es como ahora Internet, que aprietas un botón y son milésimas de segundos. Es que entonces pasaban semanas, ¿no?, hasta que esa información, digamos, que se unificaba y podías comparar. Sí es curioso, porque yo creo que en la historia de nuestros temas en España da la sensación de que la década de los 70 fue una década extraordinariamente rica a todos los niveles, ¿no? Primero porque se fundaron grandes revistas, grandes programas de televisión, hubo grandes casos, me vienen a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el de Adrián Sánchez, por ejemplo, ¿no?, o el de Maxi Iglesias, el Caminero de Valdijaderos, sucesos que de una forma u otra te llevaban a esa parte más espectacular del fenómeno OVNI, y que además en su tiempo, años 70, es que abrían los telediarios, eran portada de los principales periódicos, es decir, había necesidad por creer, y además se creía en la palabra de esta gente. Y sin embargo, la década de los 80 fue como una especie de, pues eso, ¿no?, de travesía en el desierto, ¿no? No sé, ya no se producían esos grandes casos, parecía que dentro de la investigación algo estaba ocurriendo, o algo no estaba ocurriendo, hasta precisamente este 2 de febrero del año 88, que de una forma u otra ya reactiva, como decía Bruno, y hace que la década de los 90, incipiente década de los 90 haya sido también pues casi casi comparable, quizás más, entre comillas, escéptica, más racional en cuanto a la investigación, pero sí comparable a los 70, ¿no? Y yo recordaba, porque uno de los artículos que leí en su tiempo, hace ya muchos años, precisamente referentes a esta, este macroavistamiento, ¿no?, que se produjo en el año 88, pues recuerdo que había un joven investigador que redactaba lo que fue su investigación, ¿no? Un hombre inconformista que dijo, bueno, pues es que la explicación que se ha dado por parte de los astrónomos, creo que eran de Valencia, es que pues eso, ¿no?, un meteorito había atravesado la península y poco menos que se había ido a estrellar en las aguas del Mediterráneo, ¿no? Y este hombre, pues este joven por aquel entonces, se dedicó a investigar, y recuerdo que en esas investigaciones ofrecía en un artículo, creo que era en la revista Año Cero o Más Allá, no recuerdo ahora mismo, comentaba cómo en unas determinadas zonas de Zaragoza, concretamente el barrio del Arrabal, Año cero, ¿no? Bueno, pues cómo se comentaba que la gente había salido literalmente asustada, ¿no?, viendo aquello en los cielos, llamando la atención de una serie de personas que se encontraban al lado de una serie de furgonetas, y que dentro de esas furgonetas había un material tecnológico, unas pantallas extrañas, ¿no? Y cuando esta gente al grito de "pero no los estáis viendo", pues poco menos que contestaron, "no, es que estamos aquí para recogerlo". Ese joven era el señor Cardeñosa, ¿no?, que se marcó una investigación por lo suficientemente interesante como para descartar que por lo menos la tesis del meteorito que cayó en el Mediterráneo, pues en este caso quizás no era tan factible como pensar que, evidentemente, aparte de que las horas no coincidían, había, o hablábamos de diferentes objetos, o hablábamos de algo quizás un poco más extraño, ¿no? Yo recuerdo que en esa fecha estaba colaborando un programa de Radio Heraldo de Aragón, la vinculada al periódico, una radio que después, por desgracia, desapareció, pero una radio con una audiencia enorme en aquellas fechas. Existía un programa diario nocturno titulado Cuarta Dimensión, llamado Cuarta Dimensión, en donde esa noche se tuvieron que abrir los micrófonos ante las cientos de llamadas que había de oyentes, de personas que se habían convertido en testigos de ese fenómeno. Hubo muchísimos observadores. Yo creo que después no se ha producido nada en el cielo, sea lo que fuera lo que fuera aquello, nada que haya generado tantísimos testimonios, y eso que ha habido casos con muchos, pero nunca tantísimos testimonios como este. Yo recuerdo intercambiarme contigo, Manuel, que nos acabamos de conocer, o nos conocimos muy poquito después, algunas cartas, ahora lo haríamos a través de mails, ¿verdad? Esos y nos bajaríamos los PDFs de los periódicos antes con las noticias, pero los entonces casetes, nos, claro, hacíamos las copias y nos mandábamos por sobre, o los vídeos VHS, sí. No había otra forma de mandarse la información. Y nos grabábamos las múltiples llamadas que había en las diferentes radios locales hablando de este suceso. Bueno, pues este suceso es muy importante, saben, que los oyentes sepan un poquito, ¿no?, cómo fue el origen de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó después? O sea, todos aquellos grupos de contacto, yo recuerdo, incluso tuve la suerte de asistir a una de las concentraciones, tenía un nombre muy rimbombante, además, claro, de todos los grupos de contacto, gente de distintas escuelas, además, pues imagínate un Luis José Grifol sentado al lado de un Liceo Moreno, que son como un huevo y una castaña, ¿no? No tiene nada que ver. O la gente de Sixto Paz con la de Eugenio Siragusa y los Bon Giovanni, toda gente así distinta, bajo una carpa, recuerdo, con los sincronizadores magnéticos de Siragusa, toda una especie, todo muy ceremonial, muy litúrgico. Como si ya hubiera llegado el momento del contacto, ¿no? Ya era el momento, ni profecía maya ni leches. Aquello sí que era algo evidente. ¿Y qué quedó de todo eso? Pues ¿qué mensaje tan trascendente? Quedó nada con el paso de los años. No, pues perdona. Bueno, hubo de grupos, todo, evidentemente. Hubo grupos, sí, pero yo es lo que me quedo de esta historia. Grupos de contacto que llegaron a evolucionar tanto, que se dieron cuenta de que era absurdo, de que era ridículo, de que era una memez, y gente de actual podía tomar ejemplo de ello, gastar hojas y hojas haciendo psicografías con los mensajes de los extraterrestres diciendo que hay que cuidar los bosques, que tal, y coño, si es que estás, hay que talar 40 árboles para hacer todos los folios que estás garabateando, ¿no? Pues hubo algunos grupos de contacto con Humanidad Solar que llegó un momento que se dieron cuenta de que era absurdo seguir hablando de amor, del mensaje, que lo que había era que hacer amor, y dejaron totalmente el tema de contacto, se dedicaron al trabajo social, crearon albergues para gente sin hogar, todavía hoy están trabajando en eso, ¿no? Yo me quedo con eso. De alguna manera hubo un registro positivo, hubo una herencia positiva de aquel fenómeno luminoso extraño que cruzó los cielos de España, y gracias a eso todavía hoy, fíjate, 25 años después, en algunos lugares, gente, y más con las cosas que están ocurriendo ahora, se está beneficiando de ese despertar de conciencia esencia, esa iluminación que vivieron un grupo de personas a raíz de ese fenómeno. Yo solamente quería hacer una puntualización, que estáis hablando con añoranza de ese momento y también pues que muchísimos investigadores fuisteis y os conocisteis, intercambiasteis información. Entonces, sobre todo en el aspecto de la fenomenología OVNI, esas nuevas generaciones que están saliendo ahora, esos investigadores están tan apasionados, ¿veis que hay madera en el periodismo? ¿Está la cosa un poco parada? Uy, mira, yo no relacionaría periodismo con investigación, son dos cosas distintas, una cosa la investigación y otra la divulgación. Bueno, pero no es compatible, ahora mismo es compatible. Ya sabes la opinión que tengo yo del periodismo en general. Bueno. Pero a mí me parece paradójico que con las facilidades que hay ahora, probablemente esta generación, como nos ocurrió a nosotros en nuestro momento, éramos la generación que lo tenía más fácil. Teníamos todos nuestros predecesores, un Juan José Benítez, un Ballester Olmos, un Antonio Rivera, un Jiménez del Oso, un Andreas Faber-Kaiser, que habían ya caminado un trecho que nosotros Germán no tuvimos Argumosa que caminar, también. Germán Argumosa, en muchísimos nombres, ¿no? Había más bibliografía que antes, había más archivos, ahora hay más información que nunca, y está Internet, que eso te facilita en teoría mucho las cosas. Lo que ocurre es que al mismo tiempo hay tanto ruido, hay tanta desinformación, tanta intoxicación, probablemente el 80 o el 90% de las cosas que se encuentran en la red no son válidas, son ruido, ¿no? Y teniendo tantas facilidades es extraño que no haya un avance mayor y que aparezca más gente con ganas de hacer cosas. Me parece extraño. Aunque sí hay gente joven. Es lo que te iba a decir, cosas. De todas formas, quizás no es ese boom que hubo con nuestra generación, que sí aparecieron pues un grupo de personas numeroso, ¿no? Que a partir de ese instante parece que íbamos todos en la misma dirección, cada uno con sus ideas, por supuesto, pero en la misma dirección de hacer las cosas. Ahora quizás no es tanta la gente que sale, porque a mí me da la sensación de que hay más, no quiero generalizar, pero sí hay una especie de interés más por estar que por aprender. Es decir, hoy en día son muchísimos los programas que te puedes encontrar en podcast, en internet, quizás no con la profundidad que uno se podía esperar, no con el conocimiento por parte de la gente que puede ahora mismo surgir, ¿no? Que en su momento, por ejemplo, nosotros sí nos preocupábamos por tener, ¿no? Y por supuesto los que venían antes que nosotros todavía más, ¿no? Auténticos sabios. Pero a pesar de eso, estas generaciones que están surgiendo ahora, esta nueva generación, quizás no es tan numerosa, pero está dando nombres absolutamente fantásticos, de gente muy preparada, y hablo de así de primeras, no me quiero dejar a nadie fuera, pero David Cuevas, Jesús Ortega, aunque Juanjo ya es un poquitín más mayor, pero Juanjo Sánchez Zorro también. Beatriz Erlanz, Arigio Olea. Gente además con una preparación, ya una formación, que es que ya asusta, ¿no? Porque dices, madre mía, ¿no? Tienen un control no solo de la temática, sino también de los aspectos técnicos, ¿no? Que es importantísimo también. ¿Sabes lo que yo echo menos en esta generación? Manejan mucha más información, manejan muy bien las redes sociales, las bases de datos informáticas, pero creo que si dedicasen más tiempo al trabajo de campo, al contacto directo con los testigos, a esa dimensión humana que es fundamental para entender lo que hay detrás de estos fenómenos, irte a hacer unos huevos fritos con el testigo, sí, y que te cuente su vida y que llore y lo veas llorar cuando cuenta una experiencia traumática, eso no lo encuentras en los libros, ni lo encuentras en los blogs, ni en los foros, ni en las páginas web. Y ese contacto directo con las personas, que al final son los protagonistas de esos fenómenos que pretendes investigar, yo creo que es fundamental. La parte humana, claro. Es que es la más importante de todas. Bueno, 2:45, dentro de un instante estamos con vuestras consultas, preguntas y comentarios en Twitter, en almohadilla rosavientos, o también en el correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es. Pero ahora, antes de esas consultas, Lorenzo, hablamos de algo que está sucediendo en Berlín, en un edificio maldito que no es la casa de Angela Merkel, por supuesto. Bueno, más de uno querría convertirlo en edificio maldito, ¿no? Por todo lo que conlleva los edificios malditos, la muerte de sus inquilinos, en fin, pues esas cosas. Joder, no, yo digo que hay mucha gente. Yo no deseo nada. Estoy viendo a la policía alemana entrar en el estudio, solo con oíros. La Gestapo. Pues prácticamente... Eso era otro tiempo, ¿eh? Han pasado 25 años. Ya han pasado, Lorenzo. Ya, hombre, ya lo sé. Era una broma. No sé, la ironía, ya sabes. Yo siempre digo que soy andaluz sin gracia, por eso no... Pero en fin, bueno, pues ya que hablamos, creo recordar, además hace unas semanas, ¿no? En Crónicas del Misterio ya hablamos de edificios malditos, ¿no? De esos lugares que tienen unas características especiales que parece que invitan a quienes hasta allí se acercan a marchar cuanto antes, ¿no? Edificios con historias absolutamente truculentas, ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, de la célebre casa de Amityville, ¿no? En Estados Unidos, que además hace muy poquito tiempo estuvo durante muchos años a la venta, ahora parece que alguien ya la ha comprado para hacer un auténtico museo del horror, ¿no? Porque esta casa se convirtió en un auténtico emblema de lo que ha supuesto sucesos paranormales visibles, palpables, que se producían ahí después de un hecho tan luctuoso como era el asesinato de toda una familia a manos de uno de sus hijos. O, por ejemplo, también hablamos, ¿no?, del edificio Dakota, con toda la historia de Roman Polanski y Sharon Tate, el lugar donde se grabó esa película tan fantástica que era Rosemary's Baby, ¿no?, la semilla del diablo, con toda la polémica y la muerte que trajo después. Bueno, pues, y donde murió asesinado John Lennon. Y donde murió asesinado, efectivamente. Mark David Chapman se lo cargó de dos tiros al pobre hombre allí en la misma entrada del Dakota. Pues a todos estos ahora se une un edificio de Berlín al que en los últimos 15 años se le asocian ni más ni menos que 9 muertes ciertamente trágicas. De hecho, no en vano la fama que posee, pues le ha merecido el apodo de edificio maldito. Y aquí no vive Angela Merkel, con lo cual está de tranquilo. El edificio además se encuentra en una zona residencial de la ciudad alemana, concretamente en el distrito de Gatow, donde fue levantado hace un cuarto de siglo, 25 años. Bueno, pues las primeras víctimas encontradas en su interior fueron el propietario de un burdel. El hombre se ve que tenía alguna cuenta pendiente, por lo que posteriormente se supo del sumario, que fue hallado decapitado, y un periodista británico y su amante, que aparecieron muertos, aparentemente tras haber pactado un suicidio. Bueno, pues sin duda, quizás el suceso más sorprendente, que en cierto modo además sería muy parecido al caso de Amityville, fue el asesinato que se produjo en el verano del año 2012 de una familia en circunstancias más bien extrañas, ya que jamás se pudo saber cuál fue el móvil de este siniestro crimen, ¿no? Porque sea como fuere, los vecinos alertaron en ese verano de 2012 a la policía de Berlín cuando oyeron unos extraños ruidos que aparentemente procedían de un dúplex del edificio. Al llegar al inmueble, los agentes de seguridad se toparon de bruces pues con los cuerpos sin vida de Christian B., su esposa Katrin y sus dos hijos de 6 y 3 años de edad. Christian era consultor de banca, aparentemente, según decían los vecinos, era un hombre afable, tranquilo, hasta ese día que, sin venir a cuento, asfixió a toda su familia, suicidándose poco después tras introducir su cabeza en una bolsa de plástico, atándose una cuerda al cuello y, bueno, pues muriendo poco tiempo después, ¿no?, a los pocos minutos. Pero es que aquí no termina la historia. Hace unas semanas, un científico que responde al nombre de edificios malditos. Bueno, pues tuvo un accidente con otro vehículo y en un arranque irracional salió huyendo y ya en la autopista el hombre se puso a 200 kilómetros por hora, según pudo saber la policía, perdió el control del vehículo y falleció minutos después en un terrible accidente. Bueno, pues podríamos decir que se podría tratar de un accidente más, de no ser porque este científico vivía en la casa en la que en el año 2000 se suicidó un ciudadano holandés, tras precintar con cinta americana puertas y ventanas de la vivienda, y poco después pues encendió una estufa de gas y falleció a los pocos minutos intoxicado por el monóxido de carbono. La estufa había sido literalmente abierta, en fin, tenía una fuga y este hombre pues acabó falleciendo. Es curioso, ¿no? Hay quien ha asociado la muerte de este hombre en un accidente de tráfico al hecho de que vivió en este lugar donde tiempo atrás se suicidó este ciudadano holandés. En fin, yo, después de esto, lo que sí os puedo decir es que, a la vista de tanta defunción, hay muchos apartamentos que permanecen libres en este edificio, así que si alguien se anima, pues los precios, dicho sea de paso, están bajando, están lógicamente, por los suelos, ¿no? Sí. Pues nada, como tenéis que investigar, hacer una reserva, a ver qué ocurre. Mira, pues yo va a ser que no, De todas formas, decías tú los guiños de Merkel. Estuvo aquí Clara Tauces, analizó la firma de Merkel y dijo que era una señora muy maja. Yo estoy convencido. Sí. Sí, yo también estoy convencidísimo por las evidencias. Sí. Esto es ciencia, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vamos con las consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, primero vamos a hacer una batería rápida de gente que ha elegido sus clásicos. Por ejemplo, Daniel dice que es de La Mancha y que el Quijote. Y que no deja de sorprender el fiel reflejo psicológico del habitante medio de La Mancha. Javi dice que Los Miserables, de Víctor Hugo. Har, que La Celestina, La Cerilla de Tormes, La Regenta. Carmen, que Calderón y Lope de Vega. Y Ana, que El Buscón, de Quevedo. que son los que más le gustan, ¿no? O El árbol de la ciencia de Baroja. Y luego, sobre las consultas de nuestros oyentes, en cuanto a la tertulia, por ejemplo, Xavier quiere hacer una pregunta a Ignacio Monzón. Dice que le estuvo escuchando el sábado pasado con las 50 sombras de Roma y que bueno, que ilustró el sexo en Roma, en Grecia, y que, por lo visto, en La Vanguardia, hace unos pocos días, la egiptóloga Nuria Castro exponía que la mujer egipcia tenía más libertad sexual que las mujeres romanas y griegas. ¿Qué opinión tienes? Que sí es cierto. Y que de paso a ver si haces una máquina del tiempo sobre el sexo en el antiguo Egipto. Pues como sé muy poquito de Egipto, pues no puedo decir. Es verdad que en el mundo griego y en el mundo romano se habla muy poco de la sexualidad femenina, entre otras cosas porque no interesaba. En el mundo griego, por ejemplo, en la democratísima y racionalista Atenas, la mujer yo creo que ha tenido uno de los peores papeles de toda la historia del mundo clásico. En general, en el mundo... Y que luego, perdona Ignacio, hablamos de periodos de tiempo tan largos. Exacto. Que hay momentos en los que sí, claro. Momentos en los que no. Hemos hablado del papel de la mujer en la Edad Media. Hubo momentos en los que estuvo en una posición más buena. Estuvo aquí ahí con nosotros hace no mucho José Luis Corral, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, y nos hablaba de ese siglo de las catedrales, del gótico, siglo XII, en donde la posición de la mujer era bastante respetada y luego fue absolutamente oscura y venía de una época absolutamente oscura y no dejó de ser dentro de la Edad Media. Fueron mil años. Hubo claro. Momentos en los que se estuvo arriba y momentos en los que se estuvo abajo. El Imperio Egipcio, la época de Egipto, es de varios miles de años y por lo tanto es lógico que haya momentos de arriba y abajo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la mujer puede tener una buena imagen, pero también hay que ver en qué sentido. El culto a la Virgen, por ejemplo, en el medievo, pues revalorizó la imagen de la mujer, pero la mujer virgen, la mujer que se entrega virgen al matrimonio, la mujer que es buena esposa y madre, etcétera. En el mundo egipcio es verdad que tenemos representaciones, y ya lo hemos comentado tú y yo, el papiro erótico que tú llamabas pornográfico de Turín. Por es la revista que porno de entonces. No tiene desperdicio ninguno. Sí, la mujer tenía, parece, una voluptuosidad probablemente muy superior a lo que pasaba en Grecia y en Roma. De hecho, había muchas referencias que a los griegos y a los romanos les encantaban las egipcias con esos vestidos semitransparentes, ese gracejo, ese sex appeal que tenían. Podrían haber tenido algún tipo de... Los hombres de la época las representasen voluptuosas, no creo que tenga nada que ver con su libertad sexual ni nada por el estilo. Claro, no, claro. Pero si las dejaban, es que muchas de ellas son representaciones de mujeres de cierta categoría, de categoría alta. En el mundo griego y romano, aunque tengas una categoría alta, no te representan ni desnuda ni apocada, es decir, tienes que estar tapada completamente, excepto Venus, que es una diosa que sí se puede representar desnuda. Sin embargo, si hay princesas, si hay mujeres grandes sacerdotisas o mujeres de clase alta que se representan de esa manera y que incluso hay referencias, ¿no? Como regalaban, hacían regalos a los hombres, incluso todo el erotismo que había con las pelucas, eran muy fetichistas de las pelucas, los egipcios, etcétera. Yo creo que sí que nos dice algo. Nos dice algo porque son representaciones, entre comillas, oficiales. No son una pintura en una tumba, intenta describir cómo era esa persona en esa tumba. Es más complicado, pero yo creo que sí. Yo creo que precisamente la mujer en el Antiguo Egipto sí podría haber tenido, en general, hablando muy en general, quizá, en ciertos aspectos, más libertad o por lo menos un cierto reconocimiento sexual. Por lo menos no se la vería tan pecaminosa, entre comillas, por tener un cierto deseo sexual. Yo las cosas más alucinantes que he visto fueron las representaciones eróticas en el templo de Khajuraho en la India. Que vamos, ríete tú, ríete tú. Pero tampoco estoy seguro de que eso, de que esas representaciones del sexo en todas sus manifestaciones naturales y no naturales, vamos, cosas de lo más raras. Sí, sí, antinaturales, no me mires así. No, sin pero ojo, es que eso lo ves aquí también en España. Tú te vas, por ejemplo, a Santa María de Cervatos, muy cerca de Reynosa, estoy seguro. Y puedes alucinar de lo que hay representado en una pequeña iglesita, que es pequeñísima, y es increíble. Es un tratado pornográfico absolutamente real pegado a las paredes sagradas de una iglesia, vamos. Sí, bueno, yo creo que lo de Khajuraho es un poco más exagerado. Hombre, porque va incluso más allá del Kama Sutra, del Arangaranga, claro, de todos los tratados sexuales. Pero es que en esos sentidos, por ejemplo, el mundo de la India... Sí, quiero decir que esas representaciones no significa que la mujer fuese libre. No, pero esa no, pero en el caso egipcio, yo creo que eso sí podría... Ni entonces ni ahora, ¿eh? Porque fíjate, tanto que hablamos siempre de la India como la meca de la espiritualidad, la cuna del más allá, de los gurús, de los sanyasis, fíjate las barbaridades que están ocurriendo con las violaciones en grupo. Es tremendo. Terrorismo. Yo creo que la India, o sea, más que el paraíso y la meca de la espiritualidad, es todo lo contrario. Es el lugar que inspiró a Hitler, su sistema de castas y su genocidio, y que las cosas que están ocurriendo hoy en día, terribles. Yo, la espiritualidad, es muy bonito el sitio, está muy bien para hacer las fotos, pero es terrorífico. Bueno, pero eso es muy típico en la humanidad, es decir, yo veo mi tierra de una manera y imagino la tierra vecina o la tierra lejana, claro, de una manera completamente fantástica. Pero ya te digo, una cosa es la India y otra cosa, yo te digo, es Egipto, donde por las representaciones y los textos yo sí creo que tenía un cierto valor más sexual. Otra cosa, evidentemente, es que fuera igual al hombre, que yo, por lo menos, por lo poco que sé del mundo egipcio, evidentemente creo que no. Ni en ningún mundo, ni en ningún pasado, ni en ningún presente. Yo creo que a Cleopatra o Hatshepsut sí que no le tosía a ninguno, ¿eh? Bueno, pero esas eran mujeres... Claro, oye, Hatshepsut se representaba como un hombre. Sí, es verdad. Es verdad. Cuidadito. Vamos con más consultas de los oyentes. Decía, para coger respeto tengo que ponerme... Tengo que hacerme valorar. Dice Gabriel que hace poco vi un reportaje en la BBC que contaba que el ojo que todo lo ve, el satélite de Google, claro, que había descubierto unas enormes ciudades vacías en China. En el reportaje se ve un reportero paseando por lo que se supone que es una de esas ciudades fantasma, y se habla de la posibilidad de que los chinos las estén preparando para algo gordo. Si habéis oído hablar de este tema, que por lo visto sería para millones de habitantes... La verdad es que las noticias que vinieron de China, precisamente por Google Earth, eran de una serie de marcas que se habían encontrado a tamaño gigantesco en el desierto del Gobi, y que se descubrió posteriormente, porque además así lo dijo el propio gobierno chino, que se trataba de señales para calibración de los satélites espía, ni más ni menos. O sea, se identificó porque, claro, era muy espectacular ver lo que aparentemente parecían grandes avenidas en mitad de un desierto, pero vamos, tiene toda la pinta de ser eso, ¿no? Y Luis Carlos quiere saber cuáles han sido los grandes tesoros descubiertos por egiptólogos españoles. Pues yo creo que, para empezar, todo el tema del proyecto Yakuti, pero hay unas cuantas... Aquí tuvimos hace no mucho al doctor Parra, que precisamente es uno de los... Sí, de los participantes, sí señor. Pero hay, yo no sé si al menos 5 misiones arqueológicas en Egipto. ¿Grandes descubrimientos tipo la tumba de Tutankamón y demás? Pues no. Pero por lo menos hacer ciertos avances en la investigación. Oxirrinco, por ejemplo, con el profesor Josep Padró, Teresa Bledmann, que ha excavado y sigue excavando, además creo que en la zona de Tebas, me parece. Sí, no son tan rimbombantes, pero son importantes, sobre todo desde el punto de vista, yo creo, metodológico. Y luego David hace un guiño y dice, no nos engañemos con el tema de Cádiz y los fenicios, y que es muy importante. Y dice, para establecerse el Cádiz, lo que hacía interesante el país es que venían de Erasmus. Pues las becas Erasmus antes, por lo menos cuando yo era jovencito, las pagaban muy mal, ¿eh? O sea que barata tenía que ser la vida aquí. O sea, que ya eres mayorcito. No, yo ya soy ya muy mayor. Ah, vale, muy bien. Y luego Raúl dice que, bueno, últimamente con lo de los documentales, que lo ve muy mal. Que si habíais visto el de las sirenas del Discovery Match. Pues sí, sí, sí. ¿Y sí. De qué va eso, lo que hizo? Pues hombre, la liaron parra con el documental. La historia parte de un sonido que se capta en el océano, en las profundidades del océano, que no se sabe exactamente a qué animal pertenece, y que en un momento determinado pues empieza a estudiar la posibilidad de que detrás de eso se encontrarán una serie de animales similares a las antiguas sirenas, y a partir de ahí se recrea la posibilidad pues de que efectivamente estemos ante un ser no tan mitológico como se ha pensado hasta ahora. Y además los aspectos que le ponían en las recreaciones que hacían es para pensarse irte a bucear, porque daban auténtico miedo. Esa imagen que tenemos de la sirenita de Disney, te aseguro que no tenía nada que ver. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de actualidad. Todavía queda una hora de programa, queda Tertulia, queda Un Mundo Feliz, El Gabinete de Curiosidades, El Buscador, también El Detector de Mentiras ahí con Fernando Rueda. Muchas cosas todavía en los próximos 60 minutos aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos todavía unos minutos más por delante de Tertulia, Zona Cero, Almadía Rosavientos en Twitter. nuestra etiqueta para que podáis opinar y podáis expresar todo aquello que pensáis sobre los temas que estamos tratando. Eso sí, recordamos antes de nada, Lorenzo, que el próximo fin de semana estás con mucha otra gente en Sevilla, pero durante toda la semana en Sevilla con actividades, conferencias y actos relacionados con nuestras temáticas. Sí, señor, en el Centro Cultural Don Cecilio, en el barrio de Triana, justo enfrente, porque eso yo creo que es la mejor indicación, justo enfrente de la iglesia de la O, allí está el Centro Cultural Don Cecilio, y durante todas estas semanas se están celebrando, creo que son ya las novenas jornadas, o la novena semana de misterio del Centro Cultural, en la que, bueno, pues este fin de semana, el viernes, estaremos a partir de las 9:30 de la noche, estaremos Juanjo Revenga y yo, pues impartiendo una pequeña charla a la gente que allí nos quiere acompañar. Viajaremos al pasado, sacaremos pruebas, pues, imágenes y documentos muy interesantes de cosas que han ocurrido en el pasado y que casi nos llevan al futuro. Y el sábado, pues, estarán también Carlos Canales y Jesús Callejo, hablando precisamente de sirenas, o sea, hablando del documental este de Discovery Max. Me imagino que aportarán pues lo que ellos también hayan investigado, que seguro que es mucho, y allí estaremos un grupito de amigos pues celebrando estas jornadas que ya van cogiendo una solera interesante, importante, y que además pues es que son muy particulares. Yo, a la gente que no haya ido nunca al Centro Cultural Don Cecilio a ver estas charlas, que vaya, porque van a alucinar, de verdad, no tienen nada que ver con ningún otro congreso, ninguna otra jornada, es verdaderamente distendido, la gente se lo pasa bien, puedes comer, puedes beber mientras se produce la conferencia, la charla entre amigos, y es que merece la pena. Para mí es de los lugares totem que hay en España, de las citas sin lugar a dudas ineludibles. Así que eso, el viernes a partir de las 9:30 estaremos en el Centro Cultural Don Cecilio. Y con mucha gente del foro de Internet, del foro de Twitter, me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, Bauge este Moming, que fíjate, nos acaba de comentar. Yo tuve la oportunidad, lo dice en esta página de Facebook que gestiona nuestro compañero Lorenzo Fernández, yo tuve la oportunidad de contemplar ese bólido del 2 de febrero de 1988 en el Mar Menor. Fue impresionante, era una bola verde como un fuego artificial que parecía transitar por el cielo a no mucha distancia, aunque no recuerdo si la dirección era norte, sur o viceversa. Recuerdo además que todos los chavales del barrio salimos corriendo como intentando ver dónde caería, mientras nuestras madres, asustadas al verlo, nos chillaban para que desistiéramos. Es un testimonio claro de todo lo que ocurrió. Sí, lo que hemos contado, ¿no? Lorenzo, has hablado de la India y, bueno, ¿cómo no vamos a mencionar en este momento, sobre todo cuando ocurren cosas extrañas en aquel continente, en el asiático? Dime, Lorenzo. Que se llama Manuel. Ah, vale. La segunda semana que te pasa. Es verdad, no sé qué va a ocurrir. Bueno, ya me han llamado cosas peores que Lorenzo. Lorenzo también. Bueno, el Taj Mahal, dicen que lo quieren tirar, bueno, algunos, ¿eh? Bueno, sí, hay gente pató en todos lados. Aprovechan que cualquier cosa. Dicen, tiene una grietita, pues nada, a derribarlo. Pues la verdad es que yo creo que es una de las cosas más bonitas que se pueden ver en la India. Es espectacular, a pesar de que es una tumba. En realidad, es una tumba que el emperador Shah Jahan le hizo en honor a una de... Fíjate, la libertad de la mujer. A una de sus esposas favoritas. Claro, porque siempre te lo venden cuando llegas a... ¿Que tenía cuántas? Claro, tropocientas. Cuando llegas ahí te dicen, fíjate qué historia más bonita, el emperador le hizo esta tumba tan hermosa a su esposa. Y claro, cuando dicen favorita, ya dices, caray, ¿cómo favorita? Pues sí, se trataba de Mumtaz Mahal, que falleció en 1622, cuando iba a dar a luz. Y el emperador... roto de dolor, construyó esa maravilla espectacular en mármol blanco, que es una pasada, la verdad. Yo además la pude ver desde muy cerca de allí. Está en la Fortaleza Roja y en la celda, desde la celda precisamente, que es un punto muy romántico a la historia, en la celda en la que terminó sus días el emperador, había una vista preciosa de la tumba de su amada favorita. Entonces, no, es que es bueno decirlo, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que un político, ministro de Desarrollo Urbano de Agra, pues se le ha ocurrido decir que estaría dispuesto, Azkam se llama, se le ha ocurrido hacer unas declaraciones diciendo que estaría dispuesto a participar en la demolición del Taj Mahal si ocurriera la ocasión, si eso ocurriese, en referencia a los destrozos en el año 1992 de una antigua mezquita en la ciudad sagrada de Ayodhya a cargo de grupos radicales hindúes, porque vemos que el radicalismo, a pesar de que estamos más familiarizados hoy en día con el radicalismo islámico, pues también existen grupos radicales católicos, acordaros del Ku Klux Klan y grupos así, grupos radicales judíos totalmente tradicionalistas en Israel, pero en la India también existen grupos radicales hinduistas que a veces llegan a tomar las armas y a hacer cosas, bueno, pues como el asesinato de Gandhi, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues estas declaraciones han causado, como no podía ser de otra manera, ríos de tinta entre los políticos y entre todas las instituciones en la India, porque evidentemente para la ciudad de Agra el Taj Mahal es una de las mayores, si no la más importante, fuente de ingresos y divisas a través del turismo. Así que esto de la proposición de demoler este mausoleo pues suena bastante absurdo. Absurdo, pero yo es que como he oído tantas cosas de ese tipo, y ya lo hemos comentado aquí alguna vez, cuando el gobierno italiano, y yo sigo esperanzado, cruzo los dedos pensando, deseando que sea un rumor, quiso vender el Coliseo al mejor postor, cuando hace años también dijeron que Venecia, esa otra joya que tiene Italia, pues le iban a dejar morir porque se estaba hundiendo, etcétera. Está muy pachucho, yo estuve hace poco y la verdad es que está el pobre bastante deteriorado. Pero hasta cada año más, claro. Hasta tal punto que en el año 2010 una comisión de la UNESCO y del ICOMOS pues fue enviada allí para analizar el estado de conservación, a ver si realmente Italia estaba garantizando su conservación, porque cualquier resto arqueológico, cultural, histórico, la gente se cree que cuando es de la UNESCO parece que se paga entre todos, como no, eso sigue siendo del país que lo cobija y es responsabilidad suya conservarlo, mantener un equilibrio entre la posibilidad de las visitas y que eso se mantenga. No siempre se consigue, ahí tenemos el caso de Altamira, que se tuvo que cerrar por problemas de conservación hasta que pueda volver a abrirse, o las tumbas de los faraones, que eso es un problema eterno en Egipto. Y bueno, pues la verdad es que el dictamen yo todavía sigo esperando, pero no pareció muy favorable, porque en ese momento el gobierno italiano pues dijo que no tenía dinero y bueno, abrió las puertas a que cualquier institución, cualquier país, cualquiera les financiase. De hecho, se buscó financiación japonesa y al final encontraron a un vendedor de zapatos italiano, un vendedor de zapatos y de muchos ropa, zapatos. De muchos zapatos de alta costura, ¿no? El Amancio Ortega, ¿no? Italiano. Pues por ahí, que les diese dinero para restaurarlo. Y estamos hablando de cifras muy altas, porque la conservación y la restauración tiene que hacerse con unos criterios muy delicados, tiene que hacerse con una cosa que se llama materiales reversibles, etcétera. Pero no estamos hablando de 8.000 millones de euros, ni de 500, ni de 100, a veces hablamos de 20 millones, y aún así se racanea, por eso te digo, a mí... Pero lo que ocurre es que ahora estamos en un momento histórico muy delicado, sí. Porque y además Italia es uno de los países que también está sufriendo mucho la crisis, en un momento en que hay tanta gente con necesidad para comer. Claro, para esa gente, desde su punto de vista, el planteamiento de mantener la historia o dedicar recursos a la historia cuando están cayendo temas como la enseñanza, la sanidad, pues parece que pasa a un segundo lugar. No, no, yo no envidio desde Manuel, luego a los Manuel, políticos ni italianos. No es una crítica, pero si hay dinero para hacer un centro de interpretación entre las caras de Belmez, tiene que haber para restaurar cualquier cosa. Claro, lo que pasa es que lo mismo se hace más caja con lo de Belmez que lo otro. No, sinceramente no creo. El centro de interpretación de las caras forma parte de un centro mucho mayor, cultural, histórico, relacionado con Belmez, no solo con las caras, no solamente una cosa dedicada exclusivamente a las caras. Bueno, también con las psicofonías. Deberían poner vuestro programa como obligatorio en la secundaria. Siempre pendes algo con vosotros, dice Mr. Ace con almohadilla Rosa Vientos. ¿Alguna última consulta de nuestros oyentes, Silvia? Pues mira, por ejemplo, dice Pablo que hablando de Berlín, si creéis que si los nazis se hubiesen aguantado hasta agosto del 45, ¿les habrían lanzado la bomba atómica? Cualquiera lo sabe. Miedo me da pensarlo. Como cualquiera sabe si la habrían lanzado. Como pensa todos, ¿verdad? Como cualquiera sabe si la habrían lanzado ellos. Es que posiblemente también les hubiera dado tiempo. Eso casi me da más miedo, no sé yo. Fue cuestión de tiempo y de muy poquito tiempo, ¿no? Que no llegaran a poder desarrollar, ¿no? Ese arma tan mortífera. Es raro que no pudieran, ¿eh? Porque la tecnología de la Luftwaffe y de todos todo el ejército alemán es sorprendente. el a su bomba sube, o sea, tanto los aliados como los rusos aprendieron mucho de lo que encontraron los archivos de Berlín. Pero fue una cuestión de tiempo, Manuel. O sea, tenemos que situarnos en ese año, en el 45, para ver la cantidad de frentes abiertos que había. Con lo cual es que no había otra forma de mantener eso que quitar de otro sitio, ¿no? En este caso había que recortar, y menos mal, da la sensación de que se recortó de donde debía de recortarse, ¿no? Y GM dice, entonces, hablando sobre el periodo de la mujer, si tiene más derechos, menos, ¿dices ahora cuando la mujer tiene los mayores derechos en la historia o hay otro periodo mejor o por lo menos similar? A mí me gustaría pensar que por lo menos en algunos países de ahora, claro, es donde la mujer tiene más derechos. Hay otros donde sigue exactamente igual y es tratada, vamos. En general, la mujer, el hombre, los niños, los abuelos, vivimos mejor que nunca, en general, aunque haya lugares. Hace no mucho El País publicó un reportaje sobre los peores lugares para ser mujer. Chocaba que hubiera tantos países en Occidente, incluso en América, no estamos hablando de lugares perdidos en Asia o en África, y resulta espeluznante, bueno, México, por ejemplo, las cosas que están ocurriendo en Ciudad Juárez, ¿no?, con las mujeres, pero a pesar de eso, en general, porque yo creo que la mujer siempre ha sido vilipendiada y menospreciada a lo largo de toda la historia, en general, creo que es el mejor momento para la mujer, para los hombres, para todos. Creo que nunca habíamos tenido mayor expectativa de vida, que nunca habíamos vivido más y mejor, a pesar de todo, que ahora. Y el reconocimiento de unos supuestos derechos naturales, ¿no?, los derechos humanos, aunque no todo el mundo los reconozca. Más y mejor va a ser casi imposible, sobre todo lo de mejor. Lo demás lo vamos a intentar, sobre todo por el comienzo del próximo fin de semana. En La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, con Ignacio Monzón. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta la semana que viene. Ahora sí, vamos con Fernando Rueda, con su detector de mentiras. Nos habla de un clásico del siglo XX y también de lo que llevamos del XXI. Un escritor llamado John le Carré, conocidísimo por sus trabajos, pero que también tiene otra parte en su biografía, que es la que nos cuenta Fernando.